En Nicaragua, la Policía Nacional impidió a hombres y mujeres manifestarse frente al consulado de Honduras en Managua y tuvieron que hacerlo a 100 metros de distancia. Las y los manifestantes exigieron al gobierno hondureño que ordene el cese de la represión contra la ciudadanía. Se declararon al lado del pueblo hondureño por su derecho a elegir, por su libertad y por su derecho a vivir sin golpes de Estado. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene la nota. Un grupo de ciudadanos que entregaría un pronunciamiento de protesta al consulado de Honduras en Managua se vio obligado a leer el documento a unos 100 metros de la sede diplomática debido a que la Policía Nacional impidió el acceso. Mediante el pronunciamiento, los firmantes rechazan la violencia contra el pueblo hondureño y exigen al Estado respetar los resultados electorales con transparencia y garantizar la libre movilidad ciudadana. En el pronunciamiento, también le exigen al gobierno hondureño que ordene el cese de la represión del ejército y la policía en contra de la ciudadanía. Al respecto, Mónica López, una de las activistas, se refirió. Estamos aquí, hombres y mujeres nicaragüenses, que venimos a la Embajada de Honduras con un mensaje muy sencillo. Estamos al lado del pueblo hondureño que está por su derecho a elegir, por su libertad, por el derecho a vivir sin estado de sitio, sin toques de queda, sin golpes de Estado. Y queremos que los medios vean bien lo que hace el gobierno de Nicaragua con nosotros y con nosotras. Díganme si no es ridícula la cantidad de presencia de policías que vienen orientados por el gobierno a expresar de manera práctica su solidaridad con la dictadura reinante en Honduras. No nos sorprende que entre dictadores se entiendan. No nos sorprende. Asimismo, los manifestantes criticaron al gobierno de Nicaragua por impedir el acceso a la sede diplomática, pese a que la manifestación era pacífica y lo único que pretendían era entregar el pronunciamiento a algún funcionario de la embajada hondureña. ¡Fuera, Jo! ¡Fuera, Jo! Los militares, la represión, la arma y el pueblo ha salido a la calle. Está en la calle actualmente en Honduras y por eso nosotros estamos, porque la solidaridad, además de ser la ternura de los pueblos, se tiene que manifestar en la calle. Estamos denunciando también la estructura. No nos podemos quedar de brazos cruzados, es la democracia la que está en juego. Si en realidad no quieren dejar el poder, que no hagan elecciones, que no maten a la gente, es criminalidad lo que está pasando en Honduras. Estos pueblos necesitan libertad. Si hay elecciones en un país como lo que hubo en Honduras, que respeten. Nosotras no venimos aquí a pelear con ningún policía, porque cuando se quitan el uniforme somos iguales, ustedes y nosotras y nosotros. Entonces nosotras no estamos aquí en actitud violenta ni peleándonos con ustedes, estamos demandando que se cumplan los derechos en Honduras y mostrando nuestra solidaridad con el pueblo hondureño. Aquí no va a haber violencia porque ese gusto no se lo vamos a dar a este Estado, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Los participantes de la protesta demandaron al Estado hondureño que garantice las condiciones legales para que las organizaciones de derechos humanos de ese país puedan realizar su trabajo sin exponer sus vidas. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.